¿Facturo? Pero ¿cómo se pronuncia? Axio. Axio. Creo que sí. Poeta ya con bastante trayectoria en Sí, Guadalajara, un sí. poeta Muy reconocido. abundante, por cierto, ¿no? Y esta es una novela de un escritor Nobel, El libro rojo, El manual del perfecto esclavo. Bueno. Una propuesta autogestiva muy interesante de Luis Rodríguez, Luis TT se hace llamar. Okay. Lo tenemos aquí de regalo para la gente que le interese, mándenos un WhatsApp al número de Miguel. Ya, Y igual, si ya lo conocen, pues más fácil, mándenme no, un sí, WhatsApp. O igual con claro. su servidor, si están escuchando, sería muy interesante poder escuchar sus comentarios y sus. De cualquier manera, tocayo, este programa queda pues grabado en el Lo pueden escuchar en podcast cualquier día, y en que lo cualquier. bajen en su computadora, en su Ya teléfono. la página es podcast radiocartón.com, algo así. Podcastradiocartón.com, ahorita se los digo con exactitud. Perfecto. Y ahí pueden no solamente ver pues este programa que inicia, sino todos los que están ahí en el portal, ¿no? Y bueno, como inicio, haciendo un homenaje al nombre del programa y por lo que ha pasado en estos días contigo y conmigo y con lo que hemos hecho desde el 21 de marzo, ha sido creo que unos días muy activos, Claro. todo en pos de la poesía. Nosotros ahorita celebramos y recordamos el 111 aniversario del nacimiento de Octavio Paz y el 27 aniversario de su muerte. Sí, pues ese fue el propósito, tocayo, ¿no? Exacto. ¿Quieres abundar más? Algo que tú destaques. Pues desde que tomamos esa propuesta de empezar con el taller, iniciamos básicamente ya las actividades con el 21 de marzo, que fue el El Día natalicio Internacional de la de. Poesía Y y el también 31, que fue su el natalicio. natalicio de. Pues fueron dos actividades. La primera del El Día 21, de Día la de la Poesía. Poesía, que fue una Una lectura lectura, una poética jornada muy padre aquí en La y la Rueda. presentación del libro de Ana. Y posteriormente, pues nos aventuramos a promover la poesía, ahora sí al aire libre, con el poema Piedra de Sol, precisamente ahí en el centro de Guadalajara, En el con la aniversario cabeza en el 111 de del del nacimiento de Paz, nacimiento de con Paz. esta escultura que me parece muy afortunada. A mucha gente no le gusta, se No, creó no, un no. debate muy No, claro. interesante ahí en redes sociales al respecto. Hay posturas, Sí, claro. hay ideas al respecto. Particularmente, desde mi punto de vista muy personal, no me interesa que nadie más esté de acuerdo, me parece la más acertada Sí, porque claro. es la que más gente tiene participación con ella, ¿no? Hay una Hay pluma. más contacto de esta del arte con la gente, ¿no? Con la parte de la calle, ¿no? Está esta que se llama, ¿cómo se llama? La que está en Avenida Federalismo, Sincronía, No, se no, llama sincretismo, algo así, Sincretismo ¿no? causó mucha polémica, Claro, sí. hay quien está a favor de la obra, hay quien está en contra, Pero todo es en válido pro del también, arte, ¿no? A final de exacto, cuentas. pero esta de acá creo que sí tiene ese diálogo con la poesía que la Claro. hace el escultor José Fors a partir del poema de Octavio Paz. Y fíjate, charlando con el director de cultura de Guadalajara, hay otra obra poética en el centro de la ciudad que está descuidada. Quizás mucha gente no la recuerda porque ya está escondida, pero fue de las primeras. Hay una especie de monolitos que están en la zona de vestidos cerca de San Juan de Dios, con piedra de obsidiana y que son Ah, sí, con dedicadas a a la Pablo obra de Neruda, Pablo ¿no? Neruda, Pablo ¿no? Neruda, sí. Mira, precisamente en esa obra, no sé ni cómo se llama, tiene una especie así, pues como tú lo dices, monolito, y tiene partes, Cristales de cristales de colores y unos colores, versos, y ¿no? vienen unos versos ahí. Y Tendría tú que le tomas una comprarlos. foto, le tomé una fotografía hace un año o 2 años, está descuidado totalmente, ¿no? Tendrá unos Gente que, 20 años de creación esa obra. sí, gente que pasa, va y viene, y las autoridades no le han puesto. Precisamente tomé la fotografía de esos monolitos y la crítica que hice en Facebook fue precisamente esa. O sea, mientras el gobierno municipal, sí, por un lado está fomentando, hizo en el paseo alcalde, ya viste estas tomas de agua Los con versos, unos versos que se las me hace placas, ¿no? fabuloso, se me hace Claro. muy bien, porque es acercar la poesía a la gente, pero también hay otras partes donde están completamente descuidadas, en este caso de Pablo Neruda, Lo ¿no? que sí se intervino hace poco aquí por Chapultepec fue el parque, la plazoleta donde se ponen los domingos los artistas y que tiene un busto homenaje a, ¿cómo se llama este poeta español? León Felipe, ¿no? Ah, sí, eso no lo he parquetado. La plaza la reactivaron, la remodelaron y está muy padre. Y fíjate, hablando de monumentos poéticos y que tienen que ver con poetas, hay un busto de Neruda, justamente Neruda y Patria, más acá en Zapopan. Sí. En las 9 esquinas hay un escritor ahí sentado. ¿Quién Enrique es? González Enrique Martínez. González Martínez. En la rotonda de los Jaliscienses Ilustres podemos Bueno, ver ahí sí a. tenemos a todos casi. No, fíjate que no está Rulfo, por ejemplo. No está Está Rulfo. Arreola. Está también el doctor Atl. Gerardo Murillo, doctor El Atul. Gerardo Luis Murillo. Barragán, también como arquitecto. Hay otras que no sé por qué están ahí, pero bueno. Sí, por cuestiones Y políticas. La políticos, ¿no? cuestionable, que sería la de Marcelino García Barragán, Sí, por ejemplo, no, ¿no? bueno. Más acá en el exconvento enfrente está a José Rolón, un Sí, sí, busto sí. del compositor. Sí. Y habrá quien esté a favor, quien esté en contra de los Bueno. bustos y de las manifestaciones, como el de Colón. Hay gente que no está a favor de la Glorieta Colón, por ejemplo, ¿no? En de la Glorieta Colón. Ah, pues de Colón, De precisamente. la figura y de Sí, lo que que con signifique. trabajo se ve ya, Sí, ¿no? ya está en el subsuelo porque Más está al desnivel, ¿no? sumido. Pero fíjate que en realidad lo que sí hace falta es fomentar, no sé, a lo mejor la Secretaría de Cultura, tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado, es fomentar precisamente las letras a través de estos monumentos y que se les recuerde, o sea, que se haga algo y que se pase a la gente. Nosotros hicimos eso, Las activaciones, por es ejemplo, ¿no? activarlo, ¿no? A ver, señor, mire, le regalo este poema, es de Octavio Paz, ¿y quién será este Y bueno, señor? ayer fue un día muy importante. Nos unimos a la celebración un día después de el Día del Libro y el Derecho del Autor, esta Sí. celebración que se hace a nivel internacional, instaurada por la UNESCO también, lo mismo que el Día Internacional de la Poesía. De la poesía. Esta celebración me parece muy interesante porque Guadalajara tiene un acercamiento muy particular con Barcelona, porque ha sido invitada a la Feria del Libro, pero también porque tenemos una rambla, como las ramblas que son estos callejones que hay en Barcelona, que es la Rambla Cataluña, Ah, es que la está enfrente de Rectoría, en el sí. centro de la ciudad, a un lado del Museo de las Artes. La gente que nos está escuchando seguramente habrá Sí, sí, pasado sí. muchas veces por ahí, que ahora tiene Ahorita ya, hay un ahorita hay un tendido, un bazar tendido, ¿no? de Sí. editoriales independientes, porque el día de ayer se hizo la lectura en voz alta en Rectoría enfrente de Balún Kalán, la obra de Rosario Castellanos, una Ay, ay, ay, tradición que ya ay. tiene más de 20 años que hace la Universidad de Guadalajara, que lo ha hecho en varias partes de la ciudad. Sí. ¿Te acuerdas que alguna vez lo hicieron a un lado de la catedral? Sí. Cuando fue Borges, cuando leímos el Aleph, estuvo muy Sí. padre. Se Creo que hizo. también se leyó El Quijote o Se han la leído muchas obras, de ¿no? Me acuerdo algo de Wells, se leyó Juan algo Rulfo de también. Rulfo. Me parece Sí, sí, una sí. dinámica muy interesante que se replica en muchos centros universitarios a partir del Claro. trabajo que hace la universidad. Y que es un acercamiento muy padre, porque, bueno, la tradición marca que San Jorge o San Jordi, es curioso ¿Es de porque Barcelona él? él es un, si es catalán justamente, te regalan una rosa, ¿no? En Barcelona tiene más relevancia porque ese día es cuando se lanzan más novedades editoriales en esa región. Oh, vaya que sí. Entonces, el 70% de los estrenos editoriales se lanzan ese día en Barcelona. Imagínate, la industria, de hecho, la cuna de la edición en nuestro país. Y en esta parte del Sí, mundo tiene que ver con que. Barcelona, ¿no? Claro. Grijalbo es catalana, muchas editoriales tienen su origen por allá, ¿no? Sí, ¿no? Y este año pasado en la FIL fue España invitado, ¿no? O uno de estos años. Es que ahora ya tiene la Feria del Libro dos invitados, el país anfitrión y una región como tal, ¿no? No, ya. España ha venido varias veces, Madrid ha venido varias veces, Cataluña viene este año No por tercera recuerdo vez. cuál. Ajá. Bueno, pero pues es importante, ¿no? Al final de cuentas, esta celebración del Día Mundial del Libro, que también fue, también las explosiones del 22 de abril, Sí, caray, oye, que se juntan malamente, muchas ¿no? cosas, ¿no? En estos días. Y bueno, vamos a hablar un poco más también, pero se juntó lo de. Por eso me traje mi camisa de San Lorenzo de Almagro. La Órale. muerte del Papa, la muerte de Sí, Vargas Llosa. oye. Ah, Ha sí. sido un mes muy activo en muchos casos, en muchos sentidos, Sí, ¿no? ¿no? Por eso dice Joaquín Sabina, ¿no? ¿Cómo dice la canción? ¿Quién se ha robado el mes de abril, O no? bueno, también Tierra Baldía de T.S. Eliot, ¿no? Abril es Sí. el mes más cruel, ¿no? Abril es el mes más cruel de Eliot, sí, es Y cierto. bueno, concluyendo con la idea del sentido de Octavio Paz. Paz es un poeta fundamental para las letras hispanoamericanas por la cobertura y por el alcance de sus ideas y su pensamiento. Me parece a mí relevante Paz por la cantidad de temas que abarca. No solamente es lo poético, que también es muy interesante. Claro, Tú claro. traes el arco y la lira, que es un texto Sí. que creo que es básico para cualquier poeta y para cualquier estudioso de la Para poesía. entender precisamente cuál es el trasfondo de lo que es la poesía, ¿no? Creo que empieza Y el hablando de la poema. diferencia entre la poesía y la el poema y la poesía, que es algo que mucha gente Sí, confunde, sí. Y ¿no? está muy largo y muy extenso, Pero es ¿no? que esas dos primeras páginas te bombardean. Sí, Cada ¿no? palabra tiene una carga semántica Claro, impresionante. claro. Y también sus ensayos, por supuesto, Exacto, la ¿no? parte ensayística. Que creo que el Nobel fue por ello, ¿no? Por las aportaciones a Fíjate, sí, es algo interesante. al El poema, Nobel se al. entregaba. Es cuestionable. De hecho, vamos a hablar también de Vargas Llosa y de su Nobel. El Nobel es cuestionable actualmente en el sentido de que ya no reconoce más que premia, obras globales como lo hacía antes. Había otros premios Nobel también cuestionables como Winston Churchill, ¿no? Que fue Sí. el estadista reconocido después de la Guerra Claro. Mundial. Pero, por ejemplo, Knut Hamsun, Ajá. el noruego, fue reconocido con el premio Nobel. Bob Podemos citar Dylan. San John per se, Bob Dylan. Ahorita vamos a hablar de Dylan, que me parece interesante. Tenemos una canción de Dylan y abordamos eso. Sí. Pero el Nobel abordaba justamente la globalidad de una obra y el impacto mundial, ¿no? Y Claro. creo que Compás es de los últimos poetas o escritores que se da eso, ¿no? Sí, porque precisamente Alfred Nobel, una de sus premisas era que el premio se iba a dar cuando fuera una aportación mundial para mejorar, etcétera, ¿no? La En vida, diferentes aspectos, como en son la diferentes química, la aspectos. economía, las matemáticas, Empezó en la las ciencias, literatura, ¿no? precisamente como Alfred Nobel, que era físico o algo así, Claro. ¿no? Y después en las humanidades, la paz, que pues, sobre todo, y luego ya las aportaciones a la economía y las aportaciones en lo que sería el arte y la literatura. Hubo Y cuestionamiento sobre la última Nobel, que fue Hank Kang, hasta qué sí. punto si es global su obra, El ¿no? problema fue con él era de que se Ella. pirateaba, perdón, ella, ¿no? Los No sé hasta qué punto puede hacer esa esa cuestión, crítica, ¿no? pero yo no, o sea, era conocida no a un nivel masivo, ¿no? También podemos hablar de Mo Yan, el De chino que nadie leyó, por ejemplo, sí. pero sí podemos hablar de Alexandra Alexievich, la ucraniana periodista, y Claro. Dylan como dos de los últimos premios Nobel que no han sido novelistas ni poetas, pero que han sido, bueno, Dylan Bueno, es un caso interesante que lo vamos a hablar un sí, poquito, Dylan, pues, pero Alexievich era periodista, por la ¿no? verbalidad de la El juglar, ¿no? Era ese poesía, regreso a la exactamente. poesía, ¿no? Sí, pero bueno, entonces, cuestionable o no, Octavio Paz recibió ese premio que lo considero, la verdad, sinceramente, muy merecido Tiene por sus ensayos maravillosos. aportaciones. Yo Sí, sí, acabo de sí, leer hace sí. poco, te comentaba, El mono gramático. Creo que, bueno, obviamente también ¿Los hijos de Limo? El mono gramático. El Luego monogramático. los hijos de Limo es otro. Los hijos de Pero tuvo Limo. la fortuna de ser parte de la diplomacia mexicana, Paz, lo que le da una oportunidad, como lo tuvieron muchos otros escritores, como Alfonso Reyes o José Gorostiza, Claro. Sergio Pitol, Jordi Soler, mucha Jordi Soler, gente que ha claro. sido parte del servicio diplomático mexicano, de tener la oportunidad de mamar de otras culturas y de poder aumentar tu acervo cultural. Paz, Sí. primeramente estuvo en Estados Unidos, posteriormente estuvo en Francia, y creo que sus experiencias más interesantes, además de Francia y el contacto con el surrealismo, fue en India En y la en Japón. India. Creo que ahí fue donde Sus aportaciones y su enriquecimiento y ese intelectual diálogo, fue ¿no? mayor. Conocimos mucho Sí. de la cultura japonesa, lo cual no habíamos Pues él conocido. introdujo, no, bueno, no sé si lo introdujo, a lo mejor Tablada fue uno de los Tablada es el otro, iniciadores claro. Ellos dos, yo creo. de lo que sería el haiku y lo que sería esto. La Y parte que de la después tradición japonesa, también sí. lo trajo Octavio Paz. Pero una de sus principales aportaciones precisamente es el ensayo, que son fabulosos, ¿no? Por ejemplo, este de Sor Juana, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, Las Las Trampas de la Fe. Trampas de la Fe. Podemos mencionar, tiene uno sobre El Duchamp, Cuadrivio, por ejemplo, que habla de estos que son, si no escritores. me equivoco, Pessoa, Cernuda, López López Velarde. Velarde, Y el otro es este. de cada uno ha tenido volúmenes y muchos textos en Sí, particular, ¿no? sí. Y por supuesto, bueno, a mí me encanta el ensayo este de La llama doble, que es Ah, una fabuloso. maravilla de ensayo. Creo Sí, que claro. pone en la mesa el sentido del erotismo en muchos Claro. aspectos, clarifica, no sé, es impresionante La llama doble, la No, verdad. no, ese ensayo es fabuloso, ¿no? Y cómo el enamoramiento, Que es la el erotismo como flechazo. tal, ¿no? Que está en contra del sentido de la reproducción, pero que es como esa analogía con la poesía, me parece muy Claro. interesante. Creo que yo no hay ningún libro de Paz que sea innecesario. Claro. Incluso Creo que Octavio Paz es imprescindible para todo No, y escritor. espérate, llegó a tocar en algún sentido dos géneros, le faltó novelar nada más, pero tiene una obra de teatro que es La hija de Rappaccini Sí. y tiene algún volumen de cuentos de los que sobresale Mi vida con la ola. Ay. Un cuento maravilloso que seguramente habrás leído. Creo que no lo he leído, la verdad. Creo que también tiene algo de herencia de su abuelo, ¿no? Que también fue escritor, Irineo Paz, Irineo que es Paz. jalisciense justamente, Sí, y su claro. nombre está en el Jardín Reforma que está en Sí, Paso sí, Alcalde, sí. es el primer escritor que, él lo menciona en una entrevista con Soler Serrano, la primera novela indigenista puede ser obra de Irineo Sí, sí, Paz, que era admirador cierto. de Sí, Galdós, por ejemplo, de ¿no? Galdós. Representante de Zapata, algo así, creo que es. No sé si él o su papá. Su Es papá, que su también papá. era Octavio Paz, Sí. Lozano. Lozano, Sí, sí. una tradición literaria, ¿no? Pero tuvo más acercamiento seguramente con su Sí. abuelo en Mixcoac, ¿no? Sí. No, bueno, el ¿cómo se llama? Hay uno nocturno de San Ildefonso. San Ildefonso, que es fabuloso, ¿no? Yo estuve hace 2 años en San Ildefonso leyendo ese poema para mí, y la verdad, son estos héroes literarios que uno se forma y que uno va teniendo, ¿no? Sí, bueno, independientemente, marcas, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta que sí, de hecho, el Octavio Paz, que sí, y como muchos tuvieron de mecenas al Estado, no, eso es indispensable porque pues, los medios, el poder y todo está en el Estado. Pero sí, es que fue contrastante esa parte política de Paz, porque él decía en alguna entrevista, el poeta tiene que estar lejos del Estado y de la Iglesia, pero él fue parte del Estado, pero tuvo también sí. su grado de sentido cuando renunció al servicio diplomático por la matanza del 68 y por la designación de Díaz Ordaz como embajador en Europa, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí sí da sentido. Después fue instrumento del poder del PRI en Clio con estos programas también muy intelectuales, ¿no? Sí, se llama México en la Cultura, algo así, ¿no? Que era muy padre. No, son fabulosos, pero sí. También era, o sea, fíjate en este sentido, ¿por qué pones un programa de cultural a 1:00 a.m. en la televisión? No, pues sí. Pero sí. Cuando salía de la prepa a las 11, de 12 de la noche. Yo alguna vez llegué a ver alguno, no tenía una conciencia como tengo ahora, pero sí, a la claro. distancia viendo estos programas sí. en los que estuvo Todorov, Borges, Elizondo, verlos a ellos platicar es una chulada, ¿no? Álvaro Mutis, que están también muchos lo disponibles en YouTube para quien nos quiera ver. Sí, sí, sí. Para la gente que nos escucha, mándenos un WhatsApp a mí o a Miguel Mariscal. Tenemos un par de libros de regalo. Vamos con un poco de música. Empezamos con esta canción de Santana, que es un músico imprescindible pues, y muy importante. Mejor. Vamos a escucharla completa. Es Oye, ¿cómo va? Regresamos aquí a Radio Cartón con Piedra de Sol. Está fluido, está chido, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente, sí, sí. Es un buen signo. Qué buena rola y qué buena selección no, de sí, parte claro, de Miguel claro. Mariscal, que hoy se encargó de la música de Carlos Santana. Oye, ¿cómo va? Buenísima rola, ¿no? De este jalisciense que ya ha radicado en Estados Unidos desde hace mucho añales, tiempo, ¿no? Casi toda su carrera la hizo ya. Pues en Tijuana empezó, ¿no? Ahí con Batis. Huberto Batis, que hubo una polémica en la cual decían que su maestro era él. Javier Batis, Huberto era él. Javier Batis, exactamente. por cierto, si les late, hay una, igual a ti que te gusta también la música, me topé con una página web muy interesante que se llama Los 600 Discos de Latinoamérica, que hace un recuento de lo de 600 discos publicados en Latinoamérica del periodo 1920-2022. Oye. Es una chulada. ¿600 discos? Sí, está muy padre porque, por ejemplo, vamos aquí a darle una vistaza, un vistazo rápido. El disco número 600 podría ser, bueno, no podría ser, es Alcachofa de Ricardo Villalobos, un música electrónica chilena, pero por ejemplo, órale. Rata Blanca, Los Argentinos Metaleros, que seguramente conoces, Cypress Hill. Sí, sí. Pero también, por ejemplo, habla de Emanuel, ah. José José, Juan Gabriel. Juan Gabriel, o sea, quien lo hizo es una. Fueron varios periodistas. Este de Ricardo Montaner es buenísimo, ¿eh? Lo escuché la otra vez. Número 593. Alejandra Guzmán. Está Alejandra. Entonces, me parece muy padre porque sí es un. Pues un acervo ahí. Cosas que yo no conocía. Aquí el 590 es Rafael Hernández, puertorriqueño, Rodolfo Aicardi con los hispanos, que es cumbia colombiana. Muy bien. Si pueden darle un vistazo, la verdad es muy interesante. Cada portada de disco te manda link en Spotify o en Apple Music, entonces los puedes escuchar. Pues sí. Y de ahí yo he conocido mucha música últimamente. Y bueno, Santana seguramente tiene un par de discos por ahí, que Abraxas creo que es el más. Abraxas, sí. Y el otro, a que a mí me gusta mucho, es con el que ganó los Grammys. Como 8, ¿no? Sí. Fue una compilación de varios cantantes, ¿no? Donde viene Smooth, ¿no? Ajá, exacto. ¿Cómo se llama ese disco? No sé cómo se llama, la verdad. No recuerdo. De hecho, también de Santana. Supernatural del 99. Supernatural, sí, sí. Que le ganó, o no sé si igualó a Michael Jackson, que era el que tenía más Grammys en este momento. Le ganó, ¿no? Como 9, ¿no? Michael Discaso, Jackson. La verdad. Sí. Bueno, pues ahí está con Santana. Oye, ¿cómo va? De hecho, creo que la mejor canción de Maná en su historia es la que viene en el disco, que es Corazón Inspirado. Ok. Vamos a hablar ahora de un evento, continuando con Guadalajara. Es una ciudad culturalmente muy activa. Claro. Que tiene eventos muy importantes en el transcurso del año. El primero importante podría ser justamente la lectura que se sucedió ayer en Paraninfo. A final de año es la Feria del Libro en la Expo Guadalajara, el último domingo de noviembre y los siguientes 10 días. De diciembre. El último fin de semana y los siguientes 8 días. Una semana antes está la Feria del Libro Usado y Antiguo. Sí, sí. Pero quizás uno de los eventos más antiguos y más importantes en el país. Creo que es la feria más antigua de México. Se lleva a cabo en los portales del Ayuntamiento de Guadalajara, que es la Feria Municipal del Libro. Sí, sí, sí. ¿Y que ya, qué fecha es? Es en mayo. En mayo, ¿no? Ya. Exactamente los días, pero se lleva a cabo desde 1969. No, pues ya. Este año se va a llevar a cabo del 1 al 18 de mayo en horario de 10 a.m. a 8 p.m. Y claro, la invitación es a todos los libreros, digamos, oficiales, e incluso no sé si también. Sí, invitan, no tan, hacen una convocatoria. Para los independientes también. Entonces, y se pone bien porque no solamente son los stands y es el, digamos, alrededor del Palacio Municipal, sino que también intervenciones literarias. Exacto. Con autores, presentaciones de libros, lecturas de poesía. Nada más que sí cambian a veces, ¿no? A veces están en Pedro Loza o a veces están enfrente del Palacio Municipal. Pero bueno, la mecánica es esa, ¿no? La mecánica es la difusión de la literatura y del arte, digamos, literario así de Guadalajara, ¿no? Ahí sí estuve participando varias veces, no sé si tú. Pues tú también estuviste participando y pues está interesante, ¿no? La propuesta, que es en mayo, no sé si más adelante, junio, julio, agosto, haya alguna. Están haciendo botadero de libros, también remate de libros, pero creo que son como los eventos más fuertes literariamente. En un momento en el que Guadalajara también tiene ecos en centros culturales como La Rueda, por ejemplo, que tiene una actividad importante constante, ortográfica, que es un centro cultural muy interesante, y lo que sucede en varios cafés de la ciudad. Entonces, Podemos hablar de una comunidad en torno al libro muy relevante, ¿no? Hay clubes de lectura, presentaciones del libro, mesas de discusión. Ahora que ya está también la Casa Alcalde, creo que ya está Casa funcionando Alcalde que acaba de también. abrir, Y exactamente. estaban, no sé, Ortográfica, no sé si acá La Escalera La Escalera también está haciendo cosas. Entonces sí es interesante pues la participación de no solamente de los que hacen esta difusión del libro y de las lecturas y de la creación, sino también de los mismos creadores, ¿no? De los mismos escritores, tanto desde muy jóvenes hasta ya muy viejos como nosotros, Exactamente, sí. que se están moviendo y que están haciendo algo por la cultura, digamos, literaria, ¿no? En la ciudad. Y bueno, por la ubicación geográfica en la zona metropolitana, es un lugar que tiene un flujo de paseantes muy importante. Los domingos, los fines de semana, la gente se concentra para ir al mandado, al Mercado Corona, al Mercado Alcalde, o para pasear, ir a misa. Pues sí, ya Y Guadalajara ya. sigue siendo un rancho Guadalajara en muchos Sí, sentidos, claro, pero ¿no? esta feria sí tiene como esa posibilidad de poder tener al alcance de los lectores muchos libros, ¿no? Yo me he encontrado cosas maravillosas hurgando por ahí Sí, y claro. también, como dices, hemos tenido la oportunidad de poder compartir ante la gente lo que hacemos, lo que pensamos, lo que estamos haciendo, Y ¿no? luego también hay mucha mucha librería de viejo, por sobre todo ya pues en todo esto que es López Cotilla, Sí, fíjate. Prisciliano Sánchez. Tan solo, por ejemplo, La Rueda, que ya tiene años. También pienso, por ejemplo, en Cervantes. De los decanos ya de la edición, creo que es el que más se ha mantenido en la Yo creo ciudad, que ¿eh? sí, ¿no? No sé si el desván de Don Quijote también ya tenga Tiene sus. poco tiempo, pero la otra estábamos hablando de eso, ¿te acuerdas de, no sé si te tocó a ti, El Jardín de Senderos? No recuerdo. Estaba en Zaragoza, tenía un acervo Ah, interesante con sí. Silvestre. Sí. Y bueno, gente que sigue, ¿no? Maripaz Alfaro, que está desde Sí, hace sí, mucho sí. tiempo, Ítaca, que tenía una Oh, sucursal aquí en Ítaca. Chapultepec. Ya, allá por esta Marsella, ¿no? Había una Marsella. librería ahí. Sí, hay una tradición muy interesante y es padre porque uno como lector pues busca cosas Pues tienes diferentes más y raras, propuestas ¿no? también donde agarrar, ¿no? Para hacerte de los libros. Que también comprar libros no es tan económico que digamos, Pues ¿no? el bazar O siempre ha algo sido esa buscándolo, opción, ¿no? ¿no? Porque es que sí, bueno, hay ediciones caras, por ejemplo, Gredos, que son traducciones muy exquisitas y muy, Ciruela. muy, muy buenas. Entonces, acá en un bazar de usados, estamos atenidos al azar y a la suerte de poder encontrar lo que otra persona no quiso o no pudo tener Y en y el que vendió, ¿no? tendedero también te encuentras cada joya, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ahí la suerte involucra, ¿no? Sí. También hay remates muy padres. Libraron Andanzas, que está aquí en López Cotilla y Escorza. Sí. No, López Cotilla, bueno, cerca del Parque Rojo. Tiene ahorita, por Sí, ejemplo, sí. o tuvo ayer 20%, 50% en toda la librería y libros con 20 pesos en la bodega. Yo te aseguro, cada que voy ahí salgo siempre con un libro. Ahí no, neta, creo que es de mi librería Oye, favorita. tocayo, ¿y qué me dices, por ejemplo, del Fondo de Cultura que la política era dar muy barato los libros? ¿Será con este Paco Ignacio Taibo II que? Se ha mantenido un poco, pero yo creo que lo que ha sucedido es que como Taibo no es editor, cayó mucho el rigor editorial de las ediciones que tenían. Oh, ya. O sea, eso de acercar los libros a la gente es padre, pero a costa de no tener buenos diseños editoriales, de no tener buenos libros y de no pagar derechos de libros, porque se pagan los derechos de traducciones, en colecciones como la de historia, como la de filosofía, que son colecciones maravillosas, ¿no? Sí, escuché, por ejemplo, no sé ni dónde recuerdo, escritores como Arizjiz, como pues, otros que se quejaban precisamente ya del Fondo de Cultura que pues, ya no les. Paco Ignacio decía, no, eso ya no vende, ¿no? Hay que dar lo que se vende y llevar la cultura a la sociedad, a la Eso sí es gente, notable y eso es eso es interesante, ¿no? buenísimo, ¿no? Claro. Aquellas como tipo libretitas, ¿no? De Juan Villoro, de muchos autores, ¿no? De la Decena Trágica, etcétera, ¿no? Que son económicos y muy baratos, pues. O sea que, Pues bueno, sacó esta son colección baratos y. de 14, 20 pesos, ¿no? Que tiene textos muy 19 interesantes, muy pesos, algo buenos. así. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que sacó una edición facsimilar de las libretas de trabajo de Francisco Toledo, por ejemplo, Ya, ¿no? ya. Una cosa maravillosa No, que sí, sí. es un poco costoso por la producción, pero que son documentos necesarios, ¿no? Claro. La colección de revistas mexicanas de literatura facsimilares, costosas un poco, pero necesarias para la historia de la literatura, Lo ¿no? que sí estuve de acuerdo con Paco Ignacio Taibo fue que, a ver, todo lo que tenemos en bodega, que ya no lo saca para afuera, ¿no? Órale, a venderlo es y barato. Voy llegando, la semana pasada estuve en la Ciudad de México, me tocó ir al remate de libros de fondo de Monumento a la Revolución, una cosa, créeme, impresionante. Sí. muchísimos, muchísimos libros súper baratos. Salí con muchas cosas de ahí Híjole. baratísimas. Así como hay, o sea, habría libros para todos y cosas desde otros idiomas, libros de texto en inglés, Sí. en francés, cosas muy difíciles de conseguir, muchas películas, muchos discos, y mucha gente buscando libros. Eso se me hizo muy Híjole. padre. Pues eso es padre. Y Fondo de Cultura ahí presente, justamente, Pues ¿no? ahí tenemos pues este evento de la Feria Municipal del Libro Para que para estén mayo. atentos, repetimos las fechas. Esto es los primeros 18 días de mayo, del 1 al 18 de mayo, en los portales de Presidencia Municipal, la 56ª edición de la Feria Municipal del Libro y la Cultura, que en este año tendrá homenaje a Angélica Peregrina Vázquez. Ha tenido homenaje a varias personas. Creo que se hizo un homenaje hace unos años a Ángel Ortuño, el poeta amigo de todos, un poeta magnífico, muy, muy interesante su trabajo. También creo que Ricardo Castillo estuvo Ah, por ahí ya. homenajeado, Ángel Ortuño. Ángel Ortuño, y muchas, muchas personas que han sido importantes. Sí, Magdalena sí. González Casillas creo que también se homenajeó. Entonces, bueno, para que vayan, Sí, sí, tienen sí. tiempo de ahorrar algunos pesos y poder Claro. acercarse ahí para eso. ¿Qué te parece si vamos con algo más de música? Sí. Tenías justamente algo de Bob Dylan, Tocando las Puertas del Cielo. Tocando las puertas del cielo, Antes ¿verdad? de escuchar la canción, ¿qué piensas del Nobel a Dylan? Fíjate que pues estuve yo, no sé si en contra o a favor, no supe de qué momento, pero dije, bueno, ¿por qué a Bob Dylan si no es escritor? Bueno. Y por otro lado, de hecho, hay dos amigos, Prospero y Jorge Sousa, que hicieron un programa especial para los médicos sobre por qué le dieron el Nobel a Dylan y hubo mucho contrasentido. Y ellos argumentaban precisamente, o por eso fue la razón de que le dieron el Nobel a Dylan, por esa verbalidad en la poesía, por esa verbalidad en lo poético del juglar que ya se estaba recuperando con él, esa actividad de llevar la poesía, porque originalmente, digámoslo así, pues era cantado, ¿no? Los poemas se cantaban en las obras griegas, etcétera, y pues por eso fue el Nobel. Pero pues yo sí me quedé como en un contrasentido, digo, bueno, yo esperaba un escritor. Es que, ¿No? bueno, Como novelista, esta ¿no? parte que tú dices es cierto, ¿no? Podemos, por ejemplo, cuestionar, la Odisea y la Ilíada tuvieron al principio una salida oral, ¿no? O sea, Claro. son obras orales que Claro. fueron transformándose porque la memoria falla y porque no es una obra de una sola persona, sino llegó a ser una obra colectiva, ¿no? Claro. La tradición es oral. De hecho, esa es la forma El origen en de la que poesía perduran. tiene que ver con los julares, como mencionábamos hace poco, y creo que para mí, Y la poesía emparentada con la música, precisamente totalmente, ¿no? con la musicalidad que Entonces lleva un es interesante poema. también porque cuando hablamos de música muchas veces, bueno, lo decía quien, creo que Nietzsche y Kant le daban un privilegio a la letra sobre la música, ¿no? Entonces a veces se privilegia más la música que la letra, la lírica, pero para mí fue muy disruptivo premiar a Dylan, pero era un homenaje a la tradición poética de 1000 años. Bueno, a final de cuentas no sé si lo aceptó o no. No lo No, aceptó, no no, fue. no, no lo Él no aceptó. estuvo, pues sí lo aceptó. Sí lo aceptó, pero no estuvo. Y también hay otra cosa, tocayo, fíjate, antes de ir a la pausa. En todos los escritos de Octavio Paz, en la mayoría no es musicalidad, no es lo que habla de la música. Habla de la poesía en el arte, en la escultura, en la verbalidad, pero no en la música. Yo no le Tiene pocos conozco. textos Paz de música. Algunos fueron publicados en esta revista que me encanta y de la cual yo hablé mucho tiempo y que me hubiera gustado tener una revista. Pauta, esta revista publicada por IMBA. Él tuvo mucho contacto con los dadaístas, con Bretón y con Con los gente, surrealistas, con los surrealistas y con gente como John Cage, sí, particularmente, y con Duchamp, con todos ellos. Entonces, sí es poco, y lo cuestionan, ¿por qué no escribió tanto sobre no, música? y de hecho, en el arco y la lira hay un capítulo donde habla del ritmo precisamente, ¿no? Y la música, pues es ritmo, la poesía es ritmo, ¿no? Claro. También. Y pues no, no, Octavio Paz, curiosamente no tiene tanto ensayo sobre la música, sí del arte, sí de la pintura, ¿no? De la escultura, ¿no? Con Francisco González León, ¿no? El gran arquitecto, pues, de León, no González recuerdo. León. ¿Cuál? Sí, González de León. González de León, que acabo caso, de ver una revista que alguien publicó en Instagram con obras de él y me llamó la atención. Pregunté cuánto, a ver si me dicen. Si no está tan cara, la voy a comprar. Teodoro González León. Sí. No conocía eso. Y bueno, hablando un poquito de Dylan para terminar con esta idea. Dylan ha sido reconocido con la Orden de las Letras y las Artes, el Premio Música Polar, el Asturias. Tiene un premio Pulitzer que para mí, de los premios, fíjate que es el que más me llama la atención. ¿Sí? Y el que más creo, porque considero más riguroso. Ok. Tiene también una medalla nacional de las artes y el Nobel en el 2016, ¿no? Híjole. Una carrera muy interesante que, bueno... Que también evolucionó en la música Dylan cuando lo querían linchar porque cambió del folk al ritmo, ¿no? De la electrónica. Sí, pero Dylan sigue siendo ese juglar y... Sí, claro. Y que ha tenido también... Es un ícono y sobre todo sus letras, ¿no? Las letras sobre todo, pero que también tiene un como correlato, por decirlo de alguna manera, o que tiene su... espejo un poco con Leonard Cohen, por ejemplo. Ya. ¿De quién más podríamos hablar? Joan Baez. Y con este poeta. Ay. ¿John Ashbery? No, otra vez. El poeta en sus inicios, que fueron a la tumba de Dylan Thomas y estuvieron ahí. ¿De dónde es el poeta? Estadounidense, de la onda beat. Allen Ginsberg. Ah, claro, sí. No, es sí, que sí, es una, sí. toda una tradición, ¿no? Pues vamos a escuchar esta canción de Bob Dylan, estimado. Tocando las puertas del cielo. Recuerden, tenemos un par de libros, mándenle en WhatsApp a Miguel Mariscal o a su servidor y aquí veremos cómo se los regalamos. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Qué buena canción de Bob Dylan. Sí, no, una chulada, ¿no? Bob Dylan. Mencionábamos hace rato también a Leonard Cohen, un tipo muy interesante, novelista con una vena literaria también muy interesante, que dejaron huella en mucha gente, ¿no? Sí, claro. Y que tenía, como decía también, su espejo en Francia con Ginsberg, Ginsberg, y la nueva canción francesa. Y en México también seguramente mucha gente... Enciso tiene canciones de Dylan, ¿no? ¿Sí? Enciso, claro. Órale. Lo que sí sabía es que Joaquín Sabina quiso como cantar algunas canciones que se las negó Dylan, ¿no? Algo así, no sabía esa parte. Yo no soy muy sabinista, la verdad. No, mi mujer, que le mando un saludo que me ha de estar escuchando. Saludo, sí. De seguro ha de estar ardiendo porque es sabinista. No, es que, si hay una... Yo reconozco que... si hay No una. sabes lo que pagó por ir al No, me imagino, concierto. ¿no? Y está padre, la verdad, qué chido. Yo sí pago por ir a ver a los artistas que me gustan. Y yo tuve una experiencia, trabajé en Gandhi en el 2009 y sacaron ese disco Sabina y Serrat. Ah, ¿Te ya. acuerdas? Sí, Seguramente. sí, sí, sí. Pusieron el disco 2 meses No, diario no, no, lo y aborreciste. terminé aborreciéndolo. O sea, con todo respeto. Sí, Pero sí. reconozco la calidad musical de ellos Sí, y sí, sobre sí, sí, todo sí. poética, ¿no? Sí, no, Serrat, pues creo que musicalizó a Miguel Hernández, ¿no? Sí. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy también polémico y un poquito interesante. Muy, bueno, muy Interesante, interesante, ¿no? claro. El pasado 13 de abril falleció a los 89. 89 años Mario Vargas Llosa. Y bueno, yo reflexionaba con un amigo que vive en Y se España, cerraron las Mario. puertas del boom, ¿no? Dicen. Exacto. Creo que difícilmente, o sea, difícilmente podemos determinar cuándo inicia una corriente literaria. Creo que no hay como. Quizás sí sabemos cuando el modernismo. ¿Te acuerdas de este poema que era Tú eres el cuello del cisne? Sí, de Enrique González Enrique Martínez. González Martínez, Es tuércele el cuello del el cisne. cuerno al Con cisne. ese poema es una crítica al modernismo y se cierra el modernismo en ese momento. Pero es difícil poder determinar cuándo se cierra una corriente. Y en Sí. este caso, somos afortunados en algún sentido, somos testigos más bien históricamente de decir, con Mario Vargas Llosa se cierra el capítulo de la historia latinoamericana, que es el boom latinoamericano, ¿no? Sí. Sí, de hecho Octavio Paz, volviendo otra vez a lo mismo, en ese de Los Hijos de Limo, Sí. dice precisamente eso, ¿no? ¿Cuándo termina la tradición y empieza el modernismo, ¿no? O el modernismo también después se convierte en una tradición, pero es una tradición ya diferente, ¿no? La Claro. tradición del propio modernismo. Entonces, ¿cuándo se cierra un ciclo? No lo sabemos Son realmente. palatinos, ¿no? Sí, simple y sencillamente cuando se cierran las puertas de digamos, de una tradición. En este caso, fíjate, fue muy polémico. Desde sus inicios, tal vez, mencionar al boom, ¿no? Todos criticaron que el boom era una cuestión solo editorial para levantar a Y los. sí, en realidad sí lo Así lo era, o era, sea, porque no solo. comercialmente, ¿no? Pero es que no solamente fue editorial, sino también fue realmente Cultural, ¿no? cultural. Tomemos en cuenta, digamos, que digamos, el momento histórico de Europa no era el mismo momento histórico que en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica las dictaduras, el brazo duro, todo eso fue creando escritores que fueron cayendo más en la realidad, ¿no? En su realidad y en su entorno. Y sobre eso escribieron, ¿no? Y tenemos una infinidad de escritores Claro, del boom. hablar de un latinoamericano es hablar de las figuras más representativas que son. Bueno, hay dos cumbres que son García Márquez y Vargas Llosa como premios Nobel de literatura, pero está Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Borges, Onetti. Onetti. Podemos hablar también de Fuentes, ¿ya? Donoso, José Donoso. de Jorge Edwards, Rulfo también, ¿no? Rulfo ya lo mencionamos. Bueno, esta nómina de escritores que, bueno, había Sábato. muchas críticas. Hay una generación posterior de los 90 que se llama la generación Macondo, liderada por Alberto Fuguet y Sergio Gómez, que decía, ¿por qué tenemos que publicar nosotros en nuestro país para, ¿por qué tenemos que escribir en nuestro país para ser publicados en España y regresar otra vez para acá? Que es una Sí, crítica que se le claro. hizo el boom, que era una especie también de esnobismo y de elitismo, ¿no? Sí. Fue una generación. Julio Cortázar decía, es que en realidad es una sola obra, ¿no? O lo decía Sí, Fuentes también, una sola obra con capítulos en diferentes países. Yo en México escribo una obra con Paz y Rulfo, pero también otro capítulo lo hace Carpentier en Cuba ah, y sí. lo hace, que hoy es aniversario de Carpentier, si no me equivoco, creo. Sí, con este Barral, ¿no? Fue uno de los precursores también del boom, ¿no? El de Sixx Barral, ¿no? Exacto. No recuerdo su nombre ahorita, que también era poeta, Ah, o también en el 80, un día como hoy de 1980, falleció Alejo Carpentier. Allá. Sí, bueno, también la mamá grande, que era Carmen Barcells, la agente Claro. literaria, que en gran medida tampoco García Márquez y Vargas Llosa hubiera sido lo que hicieron editorialmente Sí. con ellos, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo ello, fue una generación que aportó y que abrió un panorama que no estaba en el mundo literario, ¿no? Que fue precisamente todos estos escritores del boom Y no es latinoamericano. que una literatura sea mejor que otra, No, no, eso no. jamás, pero sí fue algo exótico geográficamente y políticamente, como mencionas ahorita, que en Europa no se había visto, ¿no? Europa tenía otras consideraciones y tiene historias maravillosas, tiene plumas reconocidas mundialmente, claro, y una tradición literaria también muy interesante, pero esto llegó a suceder para que se conociera lo que pasaba acá, ¿no? Sí, y yo creo que no había para los latinoamericanos, estos escritores, digamos, ahora sí, una puerta de escape y de escaparate, digámoslo así, para su obra literaria, sino ir allá, ¿no? Donde estaba España, ¿no? España, Barcelona, básicamente España, ¿no? Y este, no recuerdo, Jorge Barral, no recuerdo. Sí. Este, Cis Barral, pues es la editorial. Es Carlos Barral, sí. Carlos Barral, que también es poeta, ¿no? Este, fue poeta, pues. Y que les dio la oportunidad precisamente a todos estos escritores, ¿no? Claro. Aunque muchos también no se consideraban del boom, pero no sé si Sábato decía que no era del boom y... Bueno, más posteriormente Sarduy, que tampoco dijo que era del mundo. Estás leyendo algo de él, ¿no? Sí, sí. Sí, es uno de mis poetas que me gusta mucho. Pero bueno, a final de cuentas, pues falleció este señor Mario Vargas Llosa, que también fue muy contradictoria su vida, ¿no? Digamos, su bueno, su en todos sentidos fue polémica, ¿no? Su vida, ¿no? Primeramente, claro. Desde la parte de familiar, ¿no? Se casa primeramente... Con su prima, ¿no? Primero se casa con Julia Urquidi, que fue su tía. Ah, su tía. Y luego con su prima política, Patricia Llosa, con quien tiene 3 hijos, Álvaro Vargas Llosa, Gonzalo y Morgana, ¿no? Ajá. Pero bueno, es interesante Vargas Llosa porque, por ejemplo, esta experiencia la retrata en Elogio a la Madrastra. Sí, sí. Y en los cuadernos de Don Rigoberto, ¿no? Pero sí, podemos también destacar, o sea... Y de las dictaduras hay una libro que es la Fiesta del Chivo, por ejemplo. Vargas Llosa, por ejemplo, justamente en eso quería abordar, es la parte del poder, también es la parte del poder en diferentes sentidos. La dictadura, la guerrilla en la selva con ¿cómo se llama esta? No recuerdo el nombre del dictador. No, pero ¿cómo se llama esta novela que se desarrolla? ¿La Casa Verde? No, se llama... Bueno, la Casa Verde es una casa en Piura donde que era un una casa de citas, ¿no? Sí. Pero esta obra que se llama, que Carmen Salinas hizo la película. Lo que es que no lo recuerdo. Pero recuerdo, por ejemplo, Pantaleón y las Visitadoras. Pantaleón y las Visitadoras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, comenzó con La ciudad de los perros, ¿no? Sí, su primera, bueno, su primera obra fue La ciudad de los perros, que fue premio de Biblioteca Breve y premio de la crítica en el 64, ¿no? Después vino Casa Verde, Rómulo Gallegos. Dicen que su obra más importante sería La conversión en la catedral. Ah, dicen que sí. Un monumento de novela, yo la tengo pendiente por leer, que es del 69. Pero, bueno... Pensaba yo que de veras era una catedral, ¿no? Pero... Que es la cantina, ¿no? Es la cantina. Que hace poco publicó una foto muy significativa, sí, ¿no? Sí, sí, él sí, en sí. Una foto de él en el 68 y luego una hace unos años, 55 años de distancia, sí, ¿no? Sí, sí, sí, vi esa icónica foto. Y bueno, también bueno, los elogios de la madrastra es un librazo, ¿eh? Sí, sí, no, es el segundo, digamos, de no, es el primero porque después sigue los cuadernos de Don Rigoberto. Exacto, se desprende de ahí. Sí, sí, se desprende de ahí. Es que son obras que son imprescindibles, ¿no? Si lees la Ilíada tienes que leer la Odisea, ¿no? Yo lees este tienes que seguir. Yo diría, por ejemplo, La fiesta del Chivo es un novelón. Sí, sí. Los jefes son su primer relato de cuentos, pero también tiene ensayos, ¿no? Tiene, por ejemplo, La orgía perpetua, él es un recientemente fue nombrado parte de la Academia Francesa de las Letras, algo que nadie había hecho que no fuera francés, por la difusión de la cultura francesa, y creo que es uno de los más importantes difusores de la obra de Flaubert y de Madame Bovary, sí, en particular, ¿no? Sí. La verdad de las mentiras, un ensayo sobre novela moderna, claro, que me encanta. La tentación de lo imposible, tiene un ensayo sobre García Márquez, un ensayo sobre Onetti, tiene periodismo, tiene teatro, entrevistas, tiene textos sobre guerra. También variedad de géneros que abordó. Sobre todo sus aportaciones a la política, que de alguna manera era un crítico, digamos. Pues le criticaban a él de derecha, ¿no? De extrema derecha, que después también estuvo de servil en el Estado. No sé si se nacionalizó español o sí, si fue. Tres nacionalidades. Peruana, y bueno, española, esa fue la crítica, ¿no? Que tuvo, pero. Dejando a un lado esa crítica, digamos, de su perspectiva política, estamos hablando de un creador excepcional, ¿no? De un novelista y de un ensayista que fue excepcional. Y bueno, lo último que quizás mucha gente no estuvo de acuerdo, Vargas Llosa fue víctima de sus palabras cuando fue pareja de Isabel Presley y fue muy conocido y fue portada de la revista Hola. La crítica que hizo ese tipo de medios en la civilización. Creo que lo nombraron duque, ¿no? Algo así, ¿no? No sé si ganó el Cervantes. No, sí, no claro. Creo. Sí, sí lo ganó. Y lo último, ya hace unas semanas salió una nota que le daba una renta mensual a Isabel Presley de 80.000 euros, ¿no? Perdón. Que esa fue esposa de Julio Iglesias, ¿no? Julio Iglesias. Sí, sí, sí, sí. Que era muy bonita, pues ya, sí, ya sí, está grande, pues, pero... Y bueno, una vida dedicada a la literatura, sobre todo... Perdón. Sí, no te preocupes, está saliendo de... De la influencia. De la influencia. Él decía que en algún momento él tuvo la posibilidad de poder tomar trabajos a partir de la literatura y no dejando la literatura como segunda. Fíjate que una de las cosas interesantes de Mario Vargas Llosa fue precisamente su decisión desde los inicios que iba a estar dedicado 100% a la literatura. Dijo, yo a lo mejor doy clases, a lo mejor me dedico a hacer otras cosas, pero mi central es precisamente dedicarme a ser escritor. Cosa que Onetti le criticó mucho porque decía a Onetti, oye, entonces quiere decir que tú de tales horas a tales horas te dedicas a escribir como si fuera una oficina. Dijo Mario Vargas, sí, dice, qué horrible, dice Onetti, porque era... Onetti ya ves que era un desmadre, ¿no? Son procesos creativos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Fuentes también decía que trabajaba desde la mañana hasta el mediodía y después ya hacía otras cosas, ¿no? Que es, bueno, cada quien determina cómo hace esas cosas, ¿no? Pues ya casi terminamos, se nos ha ido el tiempo muy, muy rápido. Claro. Le recordamos, tenemos un par de libros de regalo, Agonía Zombie de Arturo Accio y El Libro Rojo de Luis Tete. Mándenle un WhatsApp a Miguel Mariscal o a su servidor. Y bueno, ¿con qué concluimos? Con... Una porque experiencia grata en este primer programa, Miguel. Me siento muy contento. No, pues claro, muy agradable platicar contigo. No, nos vamos a escuchar, recordamos, el segundo y cuarto jueves de cada mes en Radio Cartón. Vamos a estar haciendo actividades aquí en La Rueda. Así es. Vénganse, tómense un café. También vamos a tener libros, invitados. También tenemos invitados, vamos a tener invitados. Y bueno, hablar de libros, de poesía, de narrativa, de la cultura en Guadalajara. Claro. Y pues no sé, algún comentario. No nos sé queda si, tiempo todavía. Si quieres que leamos algo de... A ver, sí, léete algo de Paz. Bueno, estaba precisamente... Pues la otra vez estuvimos platicando precisamente de Árbol Adentro. Sí. Y ahora pues está... Pensamos decir, bueno, pues leer algo de adelante. Pasado en Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y este ensayo pues es este poema lo hizo precisamente en su desde su juventud, ¿no? Desde su niñez, digámoslo así, ¿no? Y son fragmentos que voy a leer... Por ejemplo, hablando de su niñez, en el poema Pasado en Claro, dice, ando entre las imágenes de un ojo desmemoriado, soy una de sus imágenes, estoy dentro del ojo, el pozo desde el principio, un niño, está cayendo, el pozo donde cuento lo que tardo en caer desde el principio, el pozo de la cuenta de mi cuento, por donde sube el agua y baja mi sombra. Es hablando de su niñez. Y después habla, en ese Pasado en Claro, habla de su papá, de su relación con su abuelo, de su madre. Y hablando de su madre, dice, mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina. Carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. O sea, ese es el... Y está interesante, ¿no? Y de su padre dice, del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas, por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo. Una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Bueno, este es un fragmento porque el poema es muy largo, claro. De Octavio Paz, Pasado en Claro. Y pues de Fondo de Cultura, que publicó sus obras. Bueno, hay 3 ediciones de obras completas, sí, de Paz, no, una de Galaxia Gutenberg. Poco antes de morir editaron todas sus obras, ¿no? Y él estuvo al pendiente de eso. Y hay una de Galaxia Gutenberg muy bonita y 2 ediciones de Fondo de Cultura, ¿no? Que son fácilmente conseguibles. Y bueno, creo que en cualquier bazar, creo eso sí lo puedo asegurar. Cualquier bazar de libros de usado, en cualquier feria van a encontrar al menos un libro de Octavio Paz. Claro. Y pues todo recomendable. Pues, ¿tenemos Tocayo, una última canción, Tocayo, para que la presentes? Pues sí, la última canción es la de Canet Heat, precisamente. Un grupo entre rock y algo así como boogie. que también me gustó mucho ese y nos gusta demasiado. Y pues con esta nos despedimos. Tocayo, un placer. Nuestro próximo programa va a ser para el 8 de mayo. 8 de mayo. Pero antes, recordar, el 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. Va a haber un evento en Foro Larva para que se den una vuelta. Ya está Titlán. Va a estar muy bueno. Órale. Pues muchísimas Tocayo, gracias, un gusto Tocayo. Estar platicando de literatura. Gracias a Isaac. Isaac, muchísimas gracias y gracias a todos.